body's tiny. It's drowning my icebox. Somebody's cold one is giving me chills. Guess I'll just close with my eyes. Oh yeah. Amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Lloresh y les agradezco su compañía en este programa, en una edición más de este programa A Fuego Lento del jueves 20 de agosto del 2015. Y pues ya estamos otra vez al aire con ustedes en vivo y a todo color. Por supuesto, también para darles lo que es la fecha hebraica. Ay, anda un mosquito por ahí. A ver si ya en una de esas cae. Sí, pues nuestra fecha hebrea del día de hoy es el sexto día del mes de Elul del año 5775. Bueno, queridos amigos, pues hoy sí estamos con ustedes listos para, pues, comentar, platicar, reflexionar. A ver, permíteme bajar. Ok. Qué chingado lo quiero este güey, si no va a ir más que a trabajar. ¡Arrasa! ¡Arrasa! Hijos. Bueno, pues claro que sí, queridos amigos, estamos aquí en esta edición más de A Fuego Lento. Y recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y estamos transmitiendo en vivo y a todo color en directo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, enviando los más afectuosos y fraternales saludos a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan en los diferentes lugares de este querido país, México, muy vapuleado, pero pues todavía ahumado por muchos de nosotros, y también a nuestros amigos que nos puedan estar escuchando en otros lugares, por ejemplo a nuestro querido Marcos Lupón, que nos escucha desde la ciudad de Nueva York. Pues le enviamos un cordial y más afectuoso saludo hasta Nueva York, y al resto de nuestros amigos, compa Abraham, etcétera, todos ellos, pues, unos, pues, cordiales y afectuosos saludos desde Querétaro. Y sí, pues aquí estamos, queridos amigos, como cada lunes y cada jueves en directo. Y bueno, pues, ¿qué novedades podemos traer hoy? Bueno, realmente, novedades, no. Yo creo que muchos de nosotros no estamos tan acostumbrados a ver qué nos escupe y nos digiere la televisión en contra de nosotros, ¿no? Sí. La verdad es que nuestro país, pues, sabemos muchos de nosotros en qué condiciones se encuentra, en qué condiciones está. Muchos de nosotros somos, hasta cierto punto, nos rebelamos contra el sistema, nos rebelamos contra todas las cosas que son de, ¿cómo se llama?, de estas cuestiones, de estos sistemas de esta situación actual. No nos podemos, incluso la gente que se quiere hacer tonta, pues no le queda el papel. Podemos cerrar los ojos, pero pues difícilmente podríamos cerrar todos los sentidos. Y para cerrar los supuestos 5 sentidos, materialmente hablando, pues tendríamos que estar muertos, ¿no? Y solamente una persona muerta no puede estar consciente de lo que está ocurriendo, al menos en este plano, en el plano material, de lo que nos pasa o de lo que nos ocurre en este país. Yo sé que hay zombies, ¿no? Por supuesto. Y hay gente que se quiere hacer la graciosa y que se quiere hacer la tonta. Y también porque les gusta, digamos, el debate tonto, ¿no? Torpe, ¿no? Pero bueno. Pues las novedades del día de hoy, bueno, pues para qué decirles, pero se las recordamos. El dólar rompe la barrera de los 17 pesos. Ahora sí que pues ya era lo que se esperaba desde muchas personas. De hecho, pues creo que ya incluso hice el comentario de ahí de algunas empresas o negocios que se encargan de las refacciones o de vender refacciones, y pues incluso dicen, ¿no? Pues sabes que el dueño de una refaccionaria, ¿no? Pues ahorita los proveedores todo el tiempo venían a vernos y ¿qué se te ofrece? Ahorita ni uno se ha parado. Ah, cabrón, sí, ni uno, compadre. Sí. Una nueva para los que, pues por ahí, no sabían. Pues con la novedad y con las cosas que tenemos, con las cosas que tenemos en el momento, es que renuncia el primer ministro de Grecia y anuncia elecciones anticipadas. Sé que no logramos todo lo que prometimos al pueblo griego, pero hemos salvado al país. Estuvo Alexis Tsipras acaba de subirse la información de que está renunciando. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven? Y he decidido darle al presidente mi renuncia, dijo en referencia al documento que entregó a Prokopis Pavlopoulos, quien fue elegido como por el Parlamento Helénico para el periodo presidencial 2015-2020. El mandato popular que recibí el 25 de enero ha concluido. Ahora el pueblo soberano de Grecia debe pronunciarse, dijo el líder de izquierda, al explicar su decisión de dimitir, luego de llegar a un acuerdo para un tercer rescate con los acreedores internacionales, con el fin de mantener a Grecia a flote y en la eurozona. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? Así nos quieren poner, de por sí, que ya nos tienen de achivito en precipicio a todos, por mal decir las cosas. Pues, ¿qué quieren? ¿Cómo nos quieren poner estos políticos? Y bueno, hablando de nuestros políticos, pues bueno, ya salieron los envalentonados políticos modernos del PRI y expresidentes de partidos como Chucho Ortega, ¿no? A decir que el PEG es un peligro para México, otra vez, por enésima ocasión, como si no nos supiéramos la chingada cantaleta que nos trajo o que nos han manejado desde la derecha, ¿no? Y pues como si Beltrones fuera, no sé, con el nuevo brío que le han de haber dado al ser presidente del partido del PRI, sin haber siquiera tenido un contendiente, pues creo que anda muy envalentonado don Capulina, ¿no? Porque, pues dice López Obrador, que ya le reviró, que Beltrones es un mafioso, muy al estilo de don Corleone, ¿no? Pero créanme, este cabrón no le llega ni a las uñas de los pies a don Corleone o a don Vito Corleone, ¿no? El de la película El Padrino, ¿no? Muy apenas llegará a ser don Capulina, don Capulone. Pues para que no se ande con chingaderas, todo el mundo sabe que, o todo el mundo debería de saber, que el mentado presidente del PRI, ¿sí? Don Malio Capulione es un pinche pájaro de cuenta, ¿no? Y lo peor sería que este pajarillo de cuenta, ¿no? Pájaro nalgón de cuenta, llegara a la presidencia de la República, sabiendo el tan negro historial que tiene en los andares políticos, ¿no? que simplemente los estadounidenses o el gobierno de los gabachos nos terminarían de exprimir como limón seco, así de fácil, porque va a ser muy fácil poder manejar a una persona con el tan negro historial que tiene. Por supuesto, no faltaron los panuchos, ¿no? Como Anaya, que salió también a querer dirigir sus misiles y sus cañones de juguete. Pues sí, porque realmente en el país no todos somos pendejos panistas. Eso sí, que les quede bien clarito. Y lo siento por muchos conocidos que son panistas. Y son panistas, son por pendejos, no por otra razón. Sí, cágueles, duélales, se vale sobar. Pero no somos todos tan pendejos como para votar por el PAN. Porque no todos somos mochos. Y porque no queremos que quieran cambiarnos espejitos por oro, ¿sí? Que nosotros demos el oro y ellos nos den espejitos o espejismos, ¿verdad? Y que nos digan que un Dios bueno, bondadoso, que impuso el cristianismo a bola de chingadazos en el mundo, matando y asesinando gente a diestra y siniestra de diferentes culturas del mundo, pues nos vengan a querer decir que nos vamos a ir al cielo por ser buenos y ser pendejos y entregar nuestros bienes, nuestras propiedades, incluso hasta nuestras mujeres, a los extranjeros. Por supuesto, no faltará la mujer tan vieja, tan pendeja que como que las hay, ¿no? Que diga, no, pues a mí pónganme un gringote, buenote y grandote, ¿no? Te van a poner un pinche negro que pa qué te cuento. Y que huela pero a perro, cabrón. ¿Sí? O bueno, cabrón. Entonces, es la verdad, hay que decir las cosas como son. Y que estamos hartos de esa bola de pendejadas. Y realmente, esa bola de actitudes, en las cuales yo sarcásticamente y groseramente me estoy burlando, son una realidad. Niéguelo quien lo quiera negar, pero es una realidad. Porque hay gente que tienen el cerebro en los intestinos y hablan por, ya saben dónde, por donde defecamos. Entonces, esto es una condición, queridos amigos. Que nos quieran venir a espantar los oligarcas extranjeros como los de Venezuela, ¿no? Que como ya no pudieron seguir chupándose los recursos del Estado ahí en Venezuela, pues andan jodiendo la madre aquí en México, unido con los españoles y con los mochos y gachupines de este país, ¿no? Y que realmente detrás de todo está la ultraderecha confabulada con los intereses extranjeros, principalmente de los que manejan al gobierno estadounidense, ¿sí? Y que anden haciendo todo lo que nos están haciendo, ¿no? Y que sobre todo, ¿no? Que pretendan hacerse los inocentes o que pretendan creer que nos van a salvar de una información que no está en nuestras manos. Por favor. Su apocalipsis no existe. Sus creencias son suyas. Pero que quieran imponerlas, como lo hicieron en antaño, a bola de putazos, como lo está haciendo ISIS actualmente. Claro, no tienen el poder para hacerlo, pero modificando nuestras leyes y manipulando nuestras instituciones a su antojo para imponer el pendejismo y la mochería en este país, pues no tiene caso. Y hay que decirlo, no vamos a ceder y no les vamos a dar ni un pelito más para que sigan jodiendo. Y en algún momento se las vamos a revirar. Ya vemos gente, bueno, les puedo decir que hay gente muy, muy inteligente que se va a dar cuenta de esto. Y lo van a pagar con creces. Y eso espero y lo deseo. Créanme, con todo mi corazón, deseo que esto termine revirándoseles. Se creen muy canijos, se creen super perfectos. No, ningún plan humano es perfecto. Ningún plan humano es infalible. Y eso lo van a aprender. Podrán usar todas las artimañas, todas las chapuzas, todas las mafias que ustedes quieran. Pero ¿saben qué? Van a fracasar. Eso está garantizado. Bueno, queridos amigos, pues esta es una de las cuestiones que mucha gente a veces no quiere comprender, ¿no? Y que mucha gente no entiende. ¿Cree que se trata de poses? De ser nice. De ser, no sé, el non plus ultra, ¿no? ¿Creen que se trata de sus egos tan desgastados? cuando en realidad, pues precisamente son sus egos los que nos han pegado, los que nos han dado en la torre. Los egos de muchas personas, tan tortas y tan tontas y tan torpes, que no se han dado cuenta de cómo tienen al país boca bajeado. Y no tienen idea de lo que realmente están causando en este país. ¿Creen que lo salvan? No, por favor. Esos cuentos nadie se los traga. Al menos yo no, ¿sí? Entonces, hay necesidad, como decíamos en el otro momento, y ya veo que no soy de las personas que piensa así. Hace un momento estaba viendo una repetición de lo que es esta página en internet llamada rompeviento.tv, ¿crees? Y bueno, entrevistaban por ahí a un joven de los sobrevivientes de la masacre en Iguala, Guerrero, ¿no? Y realmente mencionaba, ¿no? Que hasta que no nos unamos, que hasta que no estemos pensando en crear grupos ortodoxos, ¿no? Pues yo soy testigo y creo así, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy católico y pienso así. Pues decía él, o yo soy de tal asociación y pues mi asociación piensa así. Y no podamos diversificar y entender las cosas, pues difícilmente vamos a lograr un cambio en el país. Pero, pues como ustedes entienden, están muy de por medio los egos. Y he visto cómo el ego de muchas personas ha terminado desbaratando proyectos muy buenos y que apenas inician. Y créanme que el mayor problema de nuestro país no necesariamente son los políticos. Es que mucha gente cree que sabe mucho y mucha gente se siente conocedora de ciertas cosas y desgraciadamente por cuestiones de simpatías que no tienen nada que ver con el conocimiento, terminan adhiriéndose a las causas de otras personas. Y esas personas los arrastran sin saber realmente que estas personas pueden estar equivocadas. Y alguien que no te permita dudar de esa persona, alguien que no te esté dando la posibilidad de pensar o que te guíe a razonar, ¿no? Porque hay gente también que te guía a razonar, créeme. Hay gente que guía a otras personas a razonar, a pensar. Pero obviamente, como la gente viene bien colgada de ese tipo de cosas, viene colgada de una serie de paradigmas, ¿no? Sí. Y difícilmente se pueden soltar de ellos porque su mundo es tan pequeño como sus paradigmas. O sea, no comprenden que el mundo es demasiado amplio, no comprenden que hay más culturas en el resto del mundo, no comprenden que hay diferentes formas de pensamiento, no lo comprenden, no lo entienden, ¿sí? Porque están tan cerrados en sus paradigmas que no permiten la entrada de ideas nuevas y frescas. Y lo que comentábamos en el programa anterior, bueno, pues es que gracias a eso la creatividad se ha anulado de la mente del hombre cuando es una de las facultades más preciosas del ser humano. La creatividad, el crear cosas, el traer, digamos, por así decirlo, de mundos superiores, en este caso a través de nuestra conciencia, conocimiento, inventos, incluso pues, nuevas formas de pensar. Y realmente, pues lo que decía, pues en paz descanse, don Jorge Saldaña, ¿no? Que el mexicano está súper orgulloso de ser ignorante. Y es cierto. Y una parte de la ignorancia se transmite en esas aberraciones que simplemente, pues no permiten a esas personas cuestionarse a sí mismas, ¿no? Y simplemente pues se basan en sus propias creencias, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que estamos observando, que estamos viviendo actualmente en México, y no solo en México, podemos entenderlo en el mundo, pues simplemente nada más estamos como la rueda que está atascada en el lodacero, ¿no? Como un vehículo que la rueda simplemente gira, pero no tiene tracción, y gira en el mismo lugar, y cada vez se hunde más y se profundiza más, y cada vez es más difícil de sacarla de ahí, porque precisamente nadie está dispuesto a analizar sus paradigmas, nadie pone en tela de juicio sus paradigmas. Y una de las verdaderas causas de no poderlo hacer es el temor. Porque ya no existe el temor de ser ignorante. Existe el temor de quedar en ridículo, aunque seas un pinche ignorante. Y existe, por supuesto, también el otro apoyo de la ignorancia, que es la demagogia. Ah, porque hay gente muy versada en la forma de hablar. Sí, cómo no. Hay muchas personas muy hábiles en el arte de la conversación para envolverte o para mantenerte en sus paradigmas. Y aunque queden como ignorantes, desgraciadamente, pues en esa envoltura de palabras, o sea, en la demagogia, atrapan a las demás personas. Y como las demás personas no tienen la capacidad de pensar, mucha gente no ha cedido, perdón, no es que no tenga la capacidad, todos tienen la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, pero ¿saben qué? Muy cómodamente han cedido ese derecho a las personas que consideran líderes o que alguien les dijo que eran líderes y no cuestionan las cosas. Y eso lo podemos ver fácilmente cuando te encuentras una persona en la calle y se pone a platicar contigo y lo único que sabe decirte es lo que vio en el noticiero del mediodía o en el noticiero de la noche con López Dróguira, ¿no? O con Adela Micha, o con Lolita, o con quien Chihuahua, si ustedes se les ocurre y ven en la mente en este momento. Y le dan un gran grado de credibilidad, ¿no? Y han cedido ese derecho, lo han concedido abiertamente. Y obviamente, pues, a los gobiernos perversos y mafiosos, como el que forma parte Don Malio Capuglione, sí, y otros políticos como don Enrique Peña Nieto, o Gamboa, o los panistas, Madero, o Anaya, o el que ustedes vengan y ganen. No han permitido estas personas que se cambie el modelo de la televisión mexicana, que se cambie el tipo de programación. Y obviamente, pues ellos son los que tienen los billetes del Estado, que todo mundo está tras ese dinero. Dicen que México está jodido, ¿no? Pero pues, jodido no sé qué para quién, para el resto de los mexicanos, para los que pues en algún momento pagamos impuestos, pero para los demás no. Y como ellos manejan el dinero, pues las grandes televisoras, así como muchos empresarios nacionales y extranjeros, pues se dedican precisamente a manejar las cosas para que continúen como están. Y no entendemos que en realidad sí, nosotros a final de cuentas tenemos el poder, pero ahí entran los grupos de interés, la iglesia cuando ha ido por la gente, han ido personas que no estoy muy de acuerdo, pero está Solalinde, ¿no? Y puedo mencionar algunos que otros personajes de la iglesia católica, por ejemplo, que han sido personas que tienen la vocación, pero todos los demás, sus líderes, el liderazgo al cual con el cual trabajan o al que dan cuentas, ¿qué sucede? No, pues ellos están con los super grandes empresarios y salen bendiciendo las comidas y las cenas, ¿no? Ahí está Norberto Rivera bendiciendo la comida ahí con los políticos de México, entre ellos Carlos Salinas de Gortari y otros. Ahí está el video, pónganse a buscarlo, no sean huevones. Entonces, ¿qué podemos esperar si nosotros mismos hemos puesto nuestras vidas y seguimos, mucha gente, poniendo nuestras vidas en manos de estos pseudo informadores fáticos del país, ¿no? Y nadie quiere hacer nada, nadie se atreve a cuestionar nada. ¿Por qué? Porque pues, ahí está, uno de los paradigmas es que si tú cuestionas a tus autoridades eclesiásticas, te vas a ir al infierno y vas a arder por la eternidad, y tantos cuentos grecorromanos, ¿no? Ahí que han mezclado con el judaísmo, ¿no? Supuestamente. Entonces, en este caso, queridos amigos, pues bueno, ¿cuál es la acción a tomar? ¿Realmente Dios te va a mandar a un infierno? ¿Te consta? ¿Te consta que si entregas tu país en bandeja de plata a las fuerzas extranjeras, a los grandes intereses nacionales y extranjeros, te vas a ganar el cielo? ¿Te consta? Sí, que te vienen y que te dicen y que te envuelven, pero ¿te consta? No te consta, amigo. Sí, y es lo sorprendente, queridos amigos, de que en este país, o al menos en esta región donde estoy actualmente viviendo, y ya lo he dicho en otros programas, es más ofensiva una mentada de madre que te descubran que son unos pinches rateros y que te están queriendo chingar. ¿Te imaginas? Son cuestiones, amigos, que ya no podemos seguir sosteniendo. Y tenemos que romper con esos paradigmas. Y tenemos que romper con los medios hegemónicos de comunicación que nos están dañando tanto. La gente ha cedido, ha abierto su propio hogar al enemigo más grande de todos los tiempos, que son los grandes intereses lucrativos internacionales y nacionales que entran a través de la pantalla idiota. o al menos no creo que una pantalla pueda ser idiota, pero sí de una programación idiota a través de esa pantalla. Porque, pues, es lo que no entiende mucha gente, que el propósito de nuestra vida en este mundo es elevar esta creación a otro nivel. Es como el internet, si tú te pones a ver pornografía vas a ver las cosas más aberrantes posibles, ¿no? Pero si tú te pones a buscar cosas que te dejen un provecho, vas a encontrar incluso salidas a lo mejor a lo que es tu crisis económica, porque te empiezas a dar ideas y a ver experimentos y pruebas y cosas que están ahí circulando en la web que te pueden servir en algún momento y resolver problemas en tu vida. Pero pues la libertad está en cada uno. Por eso también el decir que culpamos a los gobiernos, pues tampoco nos queda si tú estás muy cómodamente y a toda madre aguantando lo que te hacen desde los gobiernos, ¿no? Los diferentes partidos y políticos que circulan por las instituciones de este país. Que la verdadera razón de las instituciones es la gente, no es el lucro. ¿A poco van a gobernar un pinche país sin gente? ¿A poco ellos, con toda su familia que vivieran en este país, que pudieran erradicar a todos los pobres y jodidos que estamos en este país, y que solamente quedaran en este país las gentes que ganan de 30 mil o 50 mil pesos al mes en adelante? ¿A poco creen que esa bola de pendejos panochones pueden defender este país con los pocos que quedaría? No, hombre, cualquier país extranjero en cualquier momento viene y los hace pedazos. O sea, no podemos entender eso. Y que hay gente que crea que esa es la salida de este país. Y el que diga, porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el que diga que somos mucha gente en este país, bueno, pues que ponga el pinche ejemplo, que compre un escopetón del 12 y que se ponga un plomazo en la cara y que se huele a la mierda a la cabeza, ¿sí? Y a lo mejor los demás seguimos su ejemplo, ¿verdad? Para disminuir la población en este país porque se está creciendo mucho, ¿no? Por ejemplo, para las personas que piensan de esa forma y que no hay recursos y que no, cabrones, no me vengan con ese cuento. Los que están muriendo son los europeos y por eso andan en la segunda etapa de la conquista de Latinoamérica. Porque ¿cuántos países en Europa no son superdepredadores y toda su vida han sido superdepredadores? Y arman complots y se unen incluso con el depredador más grande de América, que es Estados Unidos. Y pretenden crear una situación hegemónica en América Latina y ellos. Claro, mucha gente cree que, si nos dejamos, pues nos vamos a hacer gabachitos, ¿sí? Pues se les olvida que somos mexicanos, que no somos muy altos, que estamos chaparros, prietos y panzones, ¿sí? Y que los gringos, bueno, pues ahora que también a la gran población en general se la están jodiendo con los alimentos chatarra, que en realidad pues no hay gran diferencia. Y la única diferencia que puede haber entre un gabacho y un mexicano, bueno, va a ser en que es la misma diferencia que hay entre un puerco güero y un puerco con manchas blancas y negras, ¿no? Y un puerco peludo y un puerco más lampiño, ¿no? Eso va a ser la única pinche diferencia. O sea, por donde usted la vean, la humanidad está en manos de gente que no siente el menor respeto por la vida. Y creen que con los centavos o el dinero que tienen, pues con eso tienen la vida resuelta, ¿no? Ellos y sus posteriores generaciones. Pero va a llegar un día en que la humanidad, pues nos vamos a tener que dar cuenta que realmente el dinero en algún momento no vale nada. Y por ejemplo, supongamos, se viene una guerra no solo en México, en toda América Latina se arma un pinche movimiento muy cabrón y este entra en Estados Unidos y Canadá. Y se viene una guerra civil americana. No me refiero a Estados Unidos, me refiero a todo el continente. Dime, se escasea la comida, se escasea el agua. Las señoras esas popofonas que creen que la lechuga que se comen en su mesa nace en las tiendas de autoservicio y que así enseñan a sus hijos a pensar, las quiero ver corriendo de un lado para otro, hambreados, buscando qué comer. Lo bonito, lo bello y todo se les va a ir y no les va a servir para una chingada. Y en un momento quiero ver que le ofrezcan un billete de $100 a una persona en esas condiciones por una lechuga, por ejemplo, o por una lata de frijoles. ¿Tú crees que si tú traes la lata de frijoles y una persona de esas con todo su dinero se te acerca y te dice, oye, ¿sabes qué? No he comido en días y te compro tu lata con un billete de $100, ¿tú le darías la lata de frijoles? Digo, cómete tu billete. Yo le diría, pues, que te aproveche tu billete, ¿no? Ojalá te rinda, porque la lata de frijoles va a valer más. Por ejemplo, o la lechuga, o un costalito de un kilo de frijol. ¿Tú se lo darías? o que una persona te traiga una moneda de oro y lo único que hayas podido encontrar hayan sido unas cuantas verduras, dos zanahorias, una lechuga, dos plátanos, que tú tuviste la suerte de encontrar por ahí. ¿Tú aceptarías la moneda de oro por esa comida? Yo no se la doy. Yo no le agarro la moneda de oro, yo me trago la comida. Entonces, esta es una cuestión que si pongo este ejemplo, es para que ustedes puedan reflexionar o puedan entender que en realidad hay cuestiones que son más importantes. Como dicen por ahí algún dicho, pobre de aquella gente que lo único que tiene es dinero. Y es la verdad. Ahorita representa una libertad, pero díganme de qué le sirve a una persona que hace unos meses atrás tenía pesos y guardados por ahí o invertidos por ahí. Y ahora resulta que tus pesos, para comprar un dólar, antes te costaba 14 pesos, ahorita te anda costando 17 pesos. Incluso ya el dólar pasó la vuelta. Entonces, ¿dónde está el valor de dinero? ¿Quién impone los valores del dinero? ¿Bajo qué parámetros o cuestiones se elige y quién decide cuánto vale el dinero? Entonces, por ejemplo, aquellos tecnócratas, ¿no? Y aquellos intelectuales, burgueses o orgánicos, como se les conoce, ¿no? Que nos expliquen si en realidad la humanidad solamente depende de la economía y el mantener supuestamente finanzas sanas es la solución de este país. Yo no digo que hay que producir riquezas, no, yo no digo que debe de haber, digamos, un patrón de referencia. Pero poner por encima de todo a ese patrón de referencia, eso creo que ha sido el mayor tropiezo de toda la humanidad durante toda su historia. Claro, antes no había la internacionalización que tenemos ahora. Antes, pues, existían fronteras, existían distancias. Ahora todo ya es más corto. Ahora todos estamos, quieran o no, más cerca uno de otros. Pero, pues, manejar las cosas así, pues, ustedes díganme. ¿Ustedes creen que es así? No sé. Ustedes decidan, ustedes piensen. Bueno, amigos, antes de continuar, pues, vamos a ponerles una rolita y regresamos con ustedes. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies. Download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true. Pues sí, amigos, regresando de esta pequeña pausa musical. Bueno, pues hay informaciones importantes, aparte de la del dólar, que pues era de esperarse, ¿sí? Y bueno, me de tantas cosas. Bueno, pues el asunto es que localizan una noticia importante, y para que gente que tenga problemas de que por ahí les haya desaparecido algún menor de edad, localizan predios en donde laboraban 200 niños en condiciones de esclavitud. Esto ocurre en el municipio de Ramos Arizpe, allá en Coahuila, ¿no? Autoridades del estado de Coahuila aseguraron dos predios, El Pedregal y Santa Cruz, localizados en el ejido Estación Hidalgo del municipio Ramos Arizpe, donde laboraban 200 niños en condiciones de esclavitud. En el operativo participaron elementos de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Secretaría del Trabajo y la Procuraduría General de Justicia del estado, quienes lograron rescatar a 54 niños. El resto huyó del lugar con rumbo desconocido. En un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó que fueron detenidas tres personas: Roberto Martínez García, de 50 años, Pedro Cisneros Rodríguez, de 36, y Juan Gerardo Castillo, de 39, encargados de la finca donde empaquetaba cebolla y calabaza, entre otros productos del campo. Uno de los detenidos admitió que tenía la encomienda de reclutar a menores en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo. De acuerdo con la dependencia, por la mañana los niños eran alimentados solo con café y un pan, y el resto de la jornada se les suministraba agua con sal para evitar la deshidratación. Por el trabajo realizado, recibían una paga diaria de 100 pesos. El secretario de gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, precisó que el rescate de los niños y la detención de los tres sujetos fue posible por la implementación de los operativos permanentes de supervisión y vigilancia que llevan a cabo las autoridades. Miren, la verdad, esto es lo que dice el reportaje. Yo no puedo decirles que este pedo lo descubrieron porque hubo un pitazo, ¿no? Y alguien, lo más seguro es que les haya puesto el dedo. Porque ¿cuándo de las acciones de nuestra autoridad realmente ha logrado resolver un caso? Claro, es la forma en que ellos quieren parar el cuello, ¿no? Es instrucción del gobernador llevar a cabo estos operativos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Más tarde, el funcionario, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, aseguraron a otras 20 personas que trabajaban en el rancho del ejido El Higo bajo las mismas condiciones, ¿no? Precisó que alrededor de las 4 de la mañana de este jueves se detectó a esas personas a la altura de Cañada Ancha, y entre el grupo había 4 menores. Zamora Rodríguez advirtió que continuarán los rastreos vía aérea para detectar situaciones del mismo tipo. O sea, les acabo de decir, cabrones, si tienen a la gente ahí en el aire libre, pues pónganles algo para que no se vean cuando pasemos con el helicóptero, ¿ok? Pero bueno. Pues bueno, pues realmente, queridos amigos, se ve, al menos para algunos de nosotros, porque es obvio que no para muchos, que el país está de cabeza. Se entiende que, pues sí, realmente estamos en una condición muy, muy marcada de cinismo y de problemas. Y bueno, hablando de temas de abusos y sobre todo de gente de campo, en este caso, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los expertos de esta comisión para Ayotzinapa piden ampliar el plazo del grupo. Y es que la verdad histórica de Murillo Karam pues está cayendo a pedazos. Descubrimientos de nuevas pruebas que se han perdido, desaparecido, videos que se extraviaron, que iban al juzgado, y háganme ustedes el favor, cabrón, ¿no? O sea, y toda una serie de cosas que nos decimos, bueno, carajo, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Pues obviamente, pues todo parece indicar que se está, o que para muchos nos da indicios de pensar que todo se quiso guiar para apuntar hacia otro lado. Es lo mismo que pasó en Argentina con el asunto del caso Nisman, cuando pues el fiscal Nisman quiso o había encontrado indicios de que el atentado contra la AMIA en Argentina aventaba o apuntaba hacia Siria, hacia grupos radicales sirios, ¿sí? Y, bueno, Estados Unidos le dijo a Nisman que no siguiera esa línea, sino que se fuera contra los iraníes, ¿no? Que de hecho, pues, es obvio, y ahorita sale, que grupos radicales que están en Siria hace unas horas, hace unas horas atrás, esos grupos patrocinados por Irán, pues acaban de efectuar un ataque en contra de territorios al norte, en los altos del Golán, contra el territorio israelí. Obviamente, pues la respuesta no se hizo esperar, artillería israelí les regresó el fuego, y aparte unos bombarderos pues fueron y volaron todos los campamentos que tenían estos grupos radicales en los altos. Entonces, lo mismo ocurre ahorita, ¿no? O sea, desviar en cierta forma la atención, ¿no? El decir, bueno, el ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Israel, bueno, es simplemente algo que, digámoslo así, que señala que sí hay una correlación entre Siria e Irán, ¿no? Pero el asunto fue desviar la investigación, ¿no? Y aquí, pues, todo apunta a lo mismo también. En Ayotzinapa se quiere hacer creer que los grupos de la narcoviolencia actúan solos, cuando en realidad, pues, son apapachados por los gobiernos en turno y los partidos políticos. Porque, o sea, aunque no se ha dicho nada ya de Abarca desde que los agarraron, este cuate no habló nada, sí, pero pinche tumba el cuate, ¿no? El mentado Abarca. Es un sepulcro así, no habló, no dijo nada, teniendo la oportunidad de poder decir lo que fuera en los medios, ¿no? Y decir, no, pues sí, yo fui o no, yo no fui, yo no tuve nada que ver con los chavos de Ayotzinapa que fueron masacrados ahí en Iguala, ¿no? Pero, pues todo el mundo este cuate se quedó callado y ya es un indicio de decir, bueno, este cuate sabe algo y no va a decir ni madres, ¿no? Y va a aguantar vara ahí en el tambo, que igual en algún momento lo sacan, ¿no? Y lo que más me sorprende, ya hablando de esta situación, quizás desviándonos un poco en el tema político, podemos ver que es una de las razones por lo cual la Procuraduría General del Distrito Federal expuso los nombres de las personas o de las mujeres que habían sido víctimas de Carlos Cuauhtémoc de la Torre, el rey de la basura o el hijo del rey de la basura, no sé, el gordo ese que parece ya va de joven, ¿no? Entonces, que era presidente del PRI capitalino, ¿no? Y bueno, pues entendemos o podemos ver una correlación entre el PRD y el PRI, ¿no? Y como que se están echando mutuamente la mano, y para ejemplos claros está ese caso en la Narvarte, donde murió Rubén Espinosa y esta Nadia Vera, la activista, y las otras dos mujeres, y bueno, sí, otras tres mujeres junto con Nadia Vera y este Rubén Espinosa. Entonces, pues no entendemos, ¿me entienden? O sea, entendemos, ¿no? Que por ahí está la red de complicidades, ¿no? El pacto de impunidad entre todos los partidos. Está el PAN, el PRI, el PRD, el Verde, el PANAL y otros que le entraron a ese juego. Y realmente tiene razón Buscaglia, tiene razón otro analista también muy bueno, perdón, se me fue el nombre, pero en decir que hay un pacto de impunidad entre estos partidos, sí. Y es verdad, queridos amigos. Ahora entendemos por qué posiblemente no se vaya a efectuar ninguna acción o se le pretendió lavar la cara desde el PRD capitalino a Javier Duarte, y cómo se le defendió dentro del Instituto Político del Distrito Federal, dentro de la Procuraduría del Distrito Federal, al expresidente del PRI capitalino, y estamos viendo que esa red de complicidades o ese pacto de impunidad incluye también defender a Ángel Aguirre y a otros políticos del estado de Guerrero que eran perredistas, ¿no? Y le entraron muy fuertemente al juego. Y que se haga pato. Saludos, Albert Hugo, saludos, buenas, es que ya llegaron nuestros amigos a Seti y Albert Hugo aquí al chat. Saludos a nuestro amigo Pastor, que también se encuentra ahí desde el principio de este programa. Bueno, que le entraron al juego. Y podemos ver que el verdadero pacto es que supuestamente es por México, en realidad el verdadero nombre de ese pacto es el Pacto por la Impunidad. Y que entre esos partidos se van a lavar la cara. Y que Chucho Ortega ahorita se calle el hocico diciendo que, o tratando de justificarse de que traicionó a AMLO en el 2006, e incluso gente del PRD también, que fue parte de él y su equipo, lo traicionaron nuevamente en el 2012. Es obvio, amigos, y que nos traicionaron a todos los mexicanos dejando y permitiendo todas esas reformas tan nefastas que nos chutaron, ¿no? Que nos chutaron desde el Congreso, ¿no? En confabulación con ellos, ¿no? Porque ahora salió a decir que sí, que el PEG es un peligro para México. ¿Ustedes cómo ven? No, están cabrones los patadas por debajo de la mesa, ¿no? Está canijo la red de complicidades. Y si no lo alcanzan a ver, bueno, pues en este caso, pues difícilmente van a entender que en algún momento va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa masacrados en Iguala, para el periodista, este veracruzano, paisano, Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras personas más que han sido víctimas, igual a las mujeres que han sido víctimas de la red de prostitución en el PRI del Distrito Federal. Entonces, difícilmente vamos a ver una solución si no se logra o no se entiende más, o mejor dicho, que hay un verdadero pacto de impunidad entre las cúpulas partidarias para taparse cada uno el cochinero con el que cual están destruyendo nuestro México. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en esta edición más de A Fuego Lento de este día 20 de agosto, jueves 20 de agosto del 2015. Yo soy Luis Oreche y les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde, noche. Gracias por su presencia. Saludos a nuestro amigo Caudillo del Sur que acaba de llegar. Fraudos fraternos. Gracias, amigos. Pásenla bien. Meriendas sabroso. Y duerman bien, bien ajustaditos. Órale. Nos vemos.